Señoras y señores, cuando en el tratamiento de un problema grave se llega a un momento de máxima desorientación ante el rumbo que se ha de seguir, lo más provechoso es hacer la historia del problema. Y por eso, como acaban de anunciarles, dentro de este ciclo de temas relacionados con la familia, me ha parecido oportuno hacer la historia de la actuación pastoral del Episcopado Español en relación con la ley del divorcio. La historia, lo cual significa un relato ceñido rigurosamente a fuentes primarias, a documentos oficiales, a testimonios directos de los protagonistas o al conocimiento inmediato del autor que habla. Ediciones ADUE, la Asociación de Universitarias Españolas que organiza este ciclo, tiene en prensa el primero de una posible serie de cuadernos de historia de la Iglesia actual en España. En el primer cuaderno, que se va a titular La Ley Civil del Divorcio y el Episcopado Español, se ofrecerá este relato con toda su documentación. Aquí no sería posible ni siquiera resumir las 120 o 130 y tantas páginas que contendrá ese cuaderno. En el folleto que al parecer les han distribuido hay como un anticipo que contiene únicamente el epílogo, la recapitulación conclusiva de este relato. Y en esta conferencia de hoy tendré que limitarme, por razón de tiempo, a un breve resumen, a unas indicaciones. Bien entendido que las bases documentales se contienen en ese opúsculo que pronto saldrá a luz. No solamente en esta charla, sino incluso en ese librejo, la historia naturalmente no podrá ser completa. Siempre hay vacíos cuando los hechos están muy próximos. A veces los historiadores se permiten rellenar esos vacíos con hipótesis. Aquí nos abstendremos totalmente de esa posibilidad, para garantizar más plenamente la pureza testimonial. Porque así, limitándonos a los datos seguros, si no sale una historia completa, sí se nos proporcionan elementos definitivamente válidos e irreformables para esa historia. La intención es que la exposición pueda ser completada en su día, pero no rectificada. Esta historia va a ser una pura exposición de hechos, ni un solo juicio de valor, ni un solo adjetivo para calificar, aunque quizá muchos para describir. Los juicios quedan para los oyentes, para los lectores, que los harán por referencia al magisterio universal de la Iglesia y a sus propias apreciaciones de los hechos sociales. La actuación del Episcopado Español respecto al divorcio fue precedida y acompañada por una siembra de ideas divorcistas entre los católicos. después de la muerte de Francisco Franco, se han desatado campañas cada vez más intensas en favor de leyes que instauren el divorcio vincular e incluso permitan el aborto en España. Estas campañas no fueron iniciadas por publicistas o políticos no cristianos o alejados de la Iglesia. Las han iniciado y las prosiguen católicos de renombre. Más tarde se incorporan con publicidad torrencial políticos y escritores de pensamiento agnóstico o liberal o marxista o simplemente ácrata. Aquí, y al decir aquí me refiero a la publicación, prescindiremos de la gran masa torrencial de las opiniones periodísticas. Dejaremos también a un lado las corrientes llamadas católicas que están en posición declarada de anarquía frente al magisterio de la Iglesia. Son mucho más significativos los propagandistas próximos al episcopado, que gozaban de su favor y por tanto comparecían ante la sociedad como portavoces de un pensamiento eclesial. Como no hay tiempo para recoger ni siquiera unas muestras de estos propagandistas, en la exposición de esta noche me voy a limitar tajantemente solo a tres, muy importantes porque corresponden a los tres expertos que eligió para sus trabajos durante años la Conferencia Episcopal Española. Y algunos fueron elegidos por la Nunciatura Apostólica para elaborar los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. El primero de ellos, dejando aparte muchas publicaciones, se asomó dentro de una campaña propagandística en favor del divorcio el día 6 de noviembre de 1976 a la televisión española, en una emisión de la noche del sábado, por tanto de gran público, en que prácticamente todos los que intervinieron abogaron por el divorcio. Me refiero al profesor de comillas, el padre José María Díaz Moreno, el cual en aquella emisión abogó también por dejar la ley civil del divorcio a merced del libre juego democrático y expresó el deseo de que la Conferencia Episcopal Española no sólo evitase el error de la italiana, la cual había luchado contra la ley, sino que aceptase una situación en la que no se reprenda ni se sancione a los católicos que quieran acogerse a la ley civil del divorcio. Más tarde precisará sus ideas y sobre todo insistirá más en las obligaciones ineludibles que tiene el católico en el interior de la Iglesia. El segundo experto fue el profesor José Martínez de la Hidalga, de la Facultad de Teología de Vitoria, que en los años 1976 y 1977 abundó en publicaciones acerca de la legislación civil del matrimonio, acerca de la actitud de los católicos ante la ya anunciada ley del divorcio. Este autor, en numerosísimos artículos, postuló como opción legítima una legislación que instaure el matrimonio civil obligatorio para todos los ciudadanos. Esto, según él, es una exigencia del principio de libertad civil en materia religiosa y de la consiguiente igualdad o no discriminación de los ciudadanos ante la ley. La esperada, entonces, separación entre la Iglesia y el Estado importa, según él, la plena autonomía del Estado en materia matrimonial. La libertad y la no discriminación exigen establecer la ley del divorcio civil y, por tanto, son los mismos católicos los que, en cuanto ciudadanos, deben configurar de ese modo la legislación del Estado. Naturalmente, los católicos, en cuanto creyentes, están obligados en conciencia a no acogerse a la ley del divorcio, pero tampoco esto se les debe impedir legalmente. El tercer experto fue el doctor García Faifo, decano del Tribunal de la Rota de la Nunciatura de Madrid, cuyo parecer sonará dentro de unos momentos cuando hablemos del primer estudio hecho por la Conferencia Episcopal Española en torno al tema. Omitiendo tantas cosas, solo me interesa recordar ahora que, aparte de los expertos, numerosos comentaristas, escritores, numerosos profesores en cátedras, revistas confesionales, periódicos, colegios, se dedicaron por entonces a crear opinión entre los católicos a favor del permisivismo civil. Lo más frecuente era apelar al principio genérico de libertad o invocar la necesidad de escoger el mal menor. Casi nunca se tomó en consideración o se disimuló un factor clásico para el juicio moral en la materia, que es la magnitud de los males introducidos positivamente por la implantación del divorcio, según la experiencia de los países divorcistas. En medio de esta propaganda a la que solamente aludo, el ambiente católico fue espesándose con una gran confusión, pululando los equívocos. También conviene recordar al paso que no todos los publicistas siguieron estas vías. Los hubo, los hay, y algunos muy cualificados profesionalmente, que sostuvieron la doctrina tradicional del magisterio pontificio, se dedicaron a señalar los equívocos corrientes, hicieron valer la experiencia para juzgar los frutos de las legislaciones divorcistas. Lo que sí conviene recordar, también de paso, remitiendo los datos a la lectura, es que cuando hablamos de publicistas, más o menos teólogos, en favor del divorcio, destacamos casi siempre a los que tenían una influencia inmediata en la opinión pública. Pero para entender su eficacia en el ambiente social español, es necesario situarlos dentro de un fenómeno de más alcance, el de un amplio sector del profesorado eclesiástico que en sus cátedras discrepa habitualmente del magisterio. Es un hecho registrado oficialmente por el Episcopado Español, del cual las páginas impresas dan numerosas muestras. Pues bien, esta presión propagandística meramente aludida en favor del divorcio coincide con una etapa permisivista de la Conferencia Episcopal Española durante el cambio político. Una etapa en la que la conferencia está reajustando sus actitudes pastorales con el intento de facilitar la instauración del nuevo sistema democrático de partidos, con el intento de conseguir que la lucha por motivos religiosos no vuelva a ser un factor determinante en la comunidad política. La consecuencia fue el paso repentino de una especie de profetismo impaciente a un silencio parecido a la inhibición. Hasta el año 1975, la mayoría de la Conferencia Episcopal Española tenía como preocupación primordial ejercer y patrocinar la denuncia profética en materia política. Hacía públicas y reiteradas apelaciones a la ley moral en relación con las leyes jurídicas del Estado y con la actuación de los gobernantes civiles. Y su punto de mira eran los modos de regular los derechos de asociación, reunión y expresión. Desde 1976 comienzan a plantearse cuestiones que afectan a valores éticos fundamentales, como la subordinación de la opinión política y de la llamada soberanía popular a la ley moral, la educación, el respeto a la vida, el matrimonio y el divorcio, la ateización social, etc. Y entonces se multiplican los comentarios de teólogos, a veces con firmas episcopales, en los que se invita a la Iglesia a no interferirse en la autonomía secular, a no luchar, por ejemplo, en cuanto a la regulación civil del divorcio, a dejar pasar la terminología y las concepciones liberales, a no oponerse demasiado al marxismo, etc. En algunos momentos parece como si el único valor moral acuciante fuese la no violencia, insistiendo unilateralmente en la ética del pluralismo o del liberalismo permisivista. El hecho es que la Conferencia Episcopal, por un tiempo, dejó de ser, como antes se proponía, la conciencia crítica de la sociedad. Se replegó a exponer solamente los criterios para la vida personal de los católicos, pero renunciando a iluminar y urgir las proyecciones de la moral cristiana en la actuación política y legislativa de los ciudadanos. Se exaltó la autonomía de lo político en sus colisiones con lo moral. En televisión, radio y revistas abundan por entonces declaraciones del presidente de la conferencia y de otros portavoces episcopales apoyadas en una simple dicotomía entre moral y política. Muchos espectadores de aquel tiempo han oído cómo estos portavoces, ante preguntas referidas precisamente al tema del divorcio, respondían: nosotros predicamos la doctrina de la Iglesia que manda a cada uno ser fiel al matrimonio indisoluble. Lo que se haga en el orden de las leyes civiles no nos incumbe. Sobre eso no opinamos. Y en este clima se elaboró, y a fines de 1978 fue votada, la nueva Constitución, la cual, como sabemos, ha eliminado toda referencia a los valores cristianos, y ha dejado la inspiración de las futuras leyes a merced de los variables poderes públicos de facto, incluidos los de concepción agnóstica o atea. Omito todo lo referente en esta historia al tema de la gestación de la Constitución y recuerdo únicamente que en la campaña pro-Constitución, en la que participaron el Episcopado y numerosos medios católicos que los secundaban, se argumentó que los problemas de conciencia ciertamente implicados en la Constitución había que aplazarlos para el momento en que aprobada ya aquella se discutiesen las leyes que han de desarrollar las normas constitucionales. Una de esas leyes iba a ser la del divorcio. Y es notorio que la mayoría de los católicos propagandistas del sí a la Constitución mostraron enseguida que iban a apoyar también el sí al divorcio. Este espíritu de distensión permisiva produjo desde 1977 un efecto de gran magnitud social. El frenazo a las organizaciones apostólicas que deseaban actuar contra la ley del divorcio. Hacia 1976, la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia era una fuerza de gran capacidad movilizadora, muy considerada en el campo civil, muy temida incluso. Sostenía, por motivos de fe, los valores cristianos de la familia. Era antidivorcista. Y tras el ejemplo entonces reciente del Papa y del Episcopado italiano, quería proclamar con nitidez en el ejercicio de su libertad ciudadana la doctrina católica frente al divorcio. La Comisión Permanente del Episcopado, en su reunión de febrero de 1977, mostró su alarma al considerar un escrito de esta confederación que planteaba el problema como una cuestión de fe. Y desde entonces, los órganos de la Conferencia Episcopal, especialmente la presidencia de la misma, y la presidencia de la Comisión para la Doctrina de la Fe, ejercieron una constante presión disuasora. La misma disuasión episcopal intervino cuando otras asociaciones o destacados militantes católicos presentaron sus intenciones de concertar acciones cívicas contra el divorcio. La Confederación, que en ocasiones semejantes había estado siempre en primera línea, se sumió en el silencio, del cual no ha salido. Algunos de sus dirigentes se han hecho permisivos, o incluso partidarios, de una ley de divorcio. Y los planes de acción de otros grupos quedaron interrumpidos o debilitados. A pesar de lo cual, no se puede omitir esto aquí, algunas entidades, como la misma asociación que nos convoca, Pueblo de Dios en Marcha, Acción Familiar, la Agrupación de Seglares Católicos de Zaragoza, más recientemente la Ayuda a la Iglesia Necesitada, y bastantes publicaciones, persistieron en su acción antidivorcista. Quizá muchos de los presentes recuerdan un sonado artículo del año 78 publicado por Juan Luis Calleja en ABC, El matrimonio ante Pilato, que es un reflejo de la perplejidad dolorosa que a muchos causó esta invitación a no oponerse. Por fin, a comienzos del año 1977, La conferencia episcopal resolvió deliberar sobre un posible pronunciamiento acerca del divorcio. Como veremos, el clima de pastoral política ya descrito, juntamente con una notable indecisión doctrinal, llevó a un planteamiento caracterizado por las tres notas siguientes. Primera, hablar con sobriedad, decir lo menos posible y sin criterios cerrados. Segunda, lo poco que haya de decirse, decirlo antes de que comiencen las campañas electorales para no quedar implicados en ellas y para no volver a hablar del tema aunque lo demanden los fieles. Tercero, decirlo de modo que a la sombra de la doctrina tradicional no se hagan campañas de oposición total al divorcio. Como la trayectoria que empieza aquí es bastante fiel a sí misma, quizá no será inoportuno anticipar a manera de síntesis comparativa otras trayectorias de otros episcopados. En los últimos años se han manifestado dos líneas de acción pastoral en el mundo ante leyes nuevas del divorcio. La que aplicaron el episcopado italiano con el Papa desde 1967 a 1974 y la que aplicó el episcopado brasileño en 1977, que es una línea de oposición neta a la ley de divorcio, cualquiera que sea, en nombre de la doctrina católica, del magisterio pontificio y en nombre de la experiencia. En España esta línea fue seguida por algunos obispos diocesanos, a los que solamente podremos aludir muy deprisa. La conferencia episcopal como tal introdujo una línea nueva, una revisión de la doctrina católica en cuanto a su proyección civil, dándole una interpretación permisiva. Y esto se manifestó ya en la primera reunión que tuvo sobre el tema la Comisión Permanente del Episcopado los días 31 de enero y 1 al 2 de febrero de 1977, la cual empezó por una exposición del parecer de los expertos, dos de los cuales evoqué antes. Y el que protagonizó la sesión fue el tercero, el doctor García Failde, decano del Tribunal de la Rota de la Nunciatura de Madrid, el cual, con pleno acuerdo del otro experto, el padre Díaz Moreno, de comillas, recordó que la doctrina tradicional católica, que ve en la indisolubilidad un imperativo de la ley natural y del derecho divino positivo, conduce a afirmar la inmoralidad de una ley civil divorcista y de la cooperación positiva de los ciudadanos católicos a esa ley. Pero frente a esta doctrina tradicional, los expertos estimaban que el derecho natural solamente exige una cierta exigencia radical de estabilidad y que es perfectamente compatible con la institucionalización del divorcio para algunos casos. En cuanto a los textos bíblicos, afirmaron, la exégesis está sometida a revisión. La doctrina católica está ahí. La Iglesia dice que ella no puede disolver los matrimonios de los cristianos consumados. Pero eso no impide una investigación ulterior que está en curso. ¿Por qué no va a poder, habiendo razones superiores de bien común? en todo caso, en el orden político, la ley no depende solamente de los criterios de la doctrina católica, y aunque en principio la indisolubilidad es un elemento del bien común, puede ocurrir que el matrimonio indisoluble como ley única sea peor que la legitimación del divorcio. En cualquier caso, son los ciudadanos católicos los que con absoluta libertad han de juzgar en última instancia si el bien común permite o no aplicar las enseñanzas de la Iglesia. En un Estado democrático decide la mayoría. Por respeto a ese Estado democrático, los católicos, como mínimo, deben tolerar como un mal menor una ley divorcista. Y en la estela de esta presentación de los expertos, arrancó el estudio del tema en la conferencia episcopal con la ya señalada indecisión doctrinal. A la pregunta de un obispo si desde la fe puede decirse algo concreto en la materia, los expertos respondieron que no. Dijeron que la indisolubilidad del matrimonio no tiene más apoyo que el magisterio universal como doctrina católica. Pero que el concepto de matrimonio y el de consumación del matrimonio están sujetos a una evolución y es preciso atender tanto al progreso de la teología como a los signos de los tiempos. Y desde ese momento la preocupación dominante de los obispos que estudiaban el tema fue cómo salir al paso de los católicos tradicionales. Comenzaron a mostrar alarma por el modo como se plantea la oposición al divorcio en España. Les inquietó que la Confederación de Padres de Familia lo situase en la órbita de la fe. El problema está en que para defender puntos jurídicos, algunos se fundamentan en una dogmática atrasada. Y se expresó el temor de que si no se habla pronto sobre esto, se haga una campaña sobre la base de la doctrina tradicional, poniendo el divorcio como incompatible con la opción política del cristiano. Y había que evitar esta aplicación de la doctrina tradicional. Entonces surgía una nueva dificultad y enorme: ¿cómo dar a los ciudadanos católicos españoles la nueva orientación? El gran contraste entre lo que nuestro pueblo ha recibido en la catequesis que se le ha dado y lo que ahora habría que enseñarle causa problemas, porque trae consigo el riesgo de provocar incluso crisis de fe en muchos fieles que pueden pensar que la Iglesia no es consecuente con su doctrina y llevarles a perder la confianza en ella. Sonó ya entonces allí una carta del famoso profesor don Gabriel García Cantel, según la cual una ley del divorcio en España originaría muchos males y sería irreversible. Y se recordó también el precedente inmediato de los obispos italianos. Pero las opiniones mayoritarias siguieron otro rumbo. Se dio por inconcluso que en principio puede admitirse la posibilidad de una ley de divorcio, sin duda con inconvenientes prácticos. Y por ello, el presidente de la conferencia propuso que el episcopado expusiese la doctrina católica de la indisolubilidad, pero no tratase de llevarla a la ley, ya que nosotros conocemos que el matrimonio es de derecho natural por el magisterio, no así los acatólicos. Indiquemos además los inconvenientes que podría tener la ley, pero abstengámonos de decir no y quizá también de decir sí. Otros se inclinaron a apoyar o el sí o el no, al menos recomendándolo. No pocos se inclinaron más bien a que este era un punto de prudencia política donde caben distintas apreciaciones y mejor sería no aconsejar nada concreto. Y no faltó una opinión que ha de reaparecer no pocas veces en esta historia. No sería correcto, en la fase de presentación de los programas de los partidos políticos, se acercaba a la campaña electoral, o de elaboración de la ley, manifestar a los jefes políticos y a los diputados lo que habían dicho los expertos, que teóricamente no hay dificultad de principio, sin ocultarles las posibles dificultades prácticas. Todo ello con una condición, que no se haga público lo que se les diga. Finalmente, este órgano de la Conferencia Episcopal encomendó elaborar y dar una nota doctrinal sobre el matrimonio, la indisolubilidad y el divorcio a la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Y esta, en sus reuniones, se inclinó a centrar la atención, como así lo hizo, en una exposición doctrinal para los creyentes, insistiendo, de acuerdo con el pensamiento de la Iglesia, en las exigencias de la vocación cristiana, proponiendo orientaciones pastorales, y algunos hubieran preferido no tocar para nada el tema de la proyección de esta doctrina sobre el campo político, el campo de la ley. Sin embargo, según manifestación oficial del presidente de esta comisión, no pareció conveniente limitarse a exponer la doctrina, porque eso se interpretaría como si se diera un no rotundo al divorcio. Por tanto, la intención que inspiró la redacción del párrafo brevísimo dedicado en ese documento a la legislación civil fue dejar paso abierto a una posible ley del divorcio. Omito los incidentes de la gestación de esta nota doctrinal, que salió por fin, como saben, a comienzos de mayo del año 1977. Dejo aparte lo que realmente la constituye en su mayor cantidad de texto, una exposición de la doctrina católica normal. Y señalo el párrafo o los poquísimos párrafos que atañen al tema, la proyección sobre el campo político de la ley. En esta sección, el documento, como quizás recuerdan algunos, subraya muy bien que el divorcio es de suyo un mal para la sociedad. La mera posibilidad legal del divorcio es ya una invitación al mismo. Este tipo de legislación es prácticamente irreversible. Mueve a la progresiva multiplicación, induce a muchos a identificar lo legalmente admitido con lo éticamente lícito. Tras esta formulación expresa de los grandes males del divorcio, sigue una alusión genérica a unos males mayores que podrían producirse en caso de no haber divorcio. Y en este punto el párrafo clave suena así. Esto no significa que el legislador esté obligado siempre a elevar a la categoría de norma legal todo lo que es una exigencia ética, o que deba reprimir con medidas legales todos los males en la sociedad. La tutela de ciertos bienes y la exclusión de males mayores pueden originar un conflicto de valores, ante el cual el gobernante ha de poner en juego la prudencia política en orden al bien común, que si no puede prescindir de los valores éticos, tampoco debe desconocer la fuerza de las realidades sociales. Y para llegar a un juicio prudencial en esta materia, es preciso tener una información objetiva del alcance real de los problemas planteados y de las variadas soluciones posibles, y ponderar las consecuencias que se derivan de las diversas opciones viables. Este párrafo aplica al caso, como ven, el principio de la tolerancia, de la permisión de un mal cuando sea necesario para evitar males mayores. Sin embargo, como este párrafo es muy breve y queda encuadrado en largas y enjundiosas páginas doctrinales, el sentido general de la doctrina acerca de la indisolubilidad que respira el documento, la advertencia sobre los peligros de debilitarla, y el tono cauteloso de este mismo párrafo relativo al divorcio, muy medido para no ensanchar demasiado la brecha, suscitaron en algunos la impresión de un documento antidivorcio. Pero los interesados en el problema político entendieron bien, y así lo publicaron, que se trataba de no cerrar el paso a la posible licitud de una ley divorcista y de legitimar la libertad de decisión de los gobernantes. Y tal había sido expresamente la intención de los redactores. En un momento en que el debate público versaba precisamente sobre la licitud de una ley de divorcio, este texto se convirtió en un apoyo al divorcio. Este párrafo, medido, cauteloso, breve, naturalmente no pudo aportar la orientación que exigían las numerosas dudas que había ante los católicos. Por eso, como ya advirtió algún prelado, podía ser más que orientador, generador de problemas. Porque fuera de abrir la posibilidad moral de una ley de divorcio y de urgir la responsabilidad de ponderar si la exige o no el bien común, y de rechazar como justificación bastante el impacto de campañas inspiradas por intereses ajenos a toda preocupación ética, todo lo demás quedaba en la indeterminación. En el impreso se expondrán minuciosamente estos factores de indeterminación como configuradores de un hecho social, no como juicio. Quizá bastaría aludir en este momento precipitadamente, quizá confusamente, a los mismos. El documento, como tantos otros, se dirigía a los gobernantes. ¿Y qué tienen que hacer los ciudadanos que son de algún modo, directo o indirecto, coautores de la ley? Quizá el documento insinúa que el criterio dado para los gobernantes vale igualmente para todos los ciudadanos, los cuales, por tanto, tienen que formarse ese juicio prudencial tan medido y tan cauto. Para formar este juicio prudencial tienen que descubrir si frente a los males enormes del divorcio hay unos males mayores. ¿Cuáles son? No se nombran. Y no pocos prelados y algunos teólogos se han quejado repetidas veces de estas referencias vagas a los males mayores sin citarlos. El principio de tolerancia de un mal menor supone que uno de los dos males, el menor o el mayor, son inevitables. ¿Es este realmente el caso en España? Y sobre todo la duda radical, que nunca ha sido respondida en documentos oficiales, de carácter colectivo. ¿Tiene aplicación al caso el principio de la tolerancia? ¿No se trata más bien de introducir positivamente algo que es generador de males? ¿No será un error llamar tolerancia a lo que es instauración de un falso y pernicioso derecho? Entre los católicos, situados frente al cumplimiento de su función democrática, circulan aún tres criterios. Primero, votar contra el divorcio siempre, de acuerdo con la norma personal de conducta. Segundo, votar sí o no según prudencia política. Tercero, votar siempre sí, para salvaguardar la libertad de los discrepantes. Los partidarios del criterio número uno, el tradicional, no recibieron jamás aclaración alguna, aunque acaso debieran comprender que se les remitía al criterio número dos. No se menciona el criterio número tres, que sin embargo estaba siendo muy divulgado por teólogos de confianza episcopal, que no sólo consideran el voto favorable al divorcio como una posibilidad, sino como lo más recomendable, como un deber de conciencia para todos los católicos. ¿Qué pensar de ello? El documento no respondía a estas preguntas, ni siquiera las planteaba. Durante 31 meses, que es el tiempo de la propagación de las ideas divorcistas, de la gestación del proyecto de ley del divorcio, de la implantación de la Constitución y de la difusión de los programas de los partidos, la conferencia se mantendrá en silencio. A los que demandaban más luz, se los remitía a la nota de mayo de 1977. Es claro que esta política intencional de silencio, practicada por la conferencia episcopal, no podía ser mantenida por los obispos diocesanos, que tienen la misión inalienable y el deber. Practicada por la conferencia episcopal, no podía ser mantenida por los obispos diocesanos, que tienen la misión inalienable y el deber de orientar a los fieles, y más cuando estos piden la verdad confiada a la Iglesia. Algunos obispos diocesanos, que se sentían obligados a cumplir ese deber, sentían también la preocupación de dar con pureza la doctrina de la Iglesia Católica, cuidadosos de evitar todo lo que, siendo apreciación o preferencia personal, pudiera engendrar confusión o perturbar innecesariamente la unidad. Veían que la creciente desorientación de los fieles provenía de la divergencia de ciertas declaraciones respecto a la enseñanza pontificia y al mismo tiempo de las discrepancias entre los obispos. Y por eso, vista la inseguridad doctrinal que se había manifestado en la Comisión Permanente de febrero del 77, y ya con anterioridad a la nota de la Comisión para la Doctrina de la Fe del 7 de mayo, un grupo de arzobispos y obispos elevó una consulta al Papa, apelando a su misión de confirmar en la fe a los hermanos. Pero ya antes incluso de la reunión de la Comisión Permanente, habían comenzado a salir orientaciones minuciosas que tenían en cuenta todas las cuestiones y trataban de darles respuesta, de obispos diocesanos. La primera de todas, sin duda, la del obispo de Orihuela, Alicante, en enero, febrero del 77, bajo el título El divorcio y la opinión pública. La segunda, la de los obispos de la provincia eclesiástica de Valladolid, los cuales, a propósito del tema de si el divorcio es o no mal menor, para ayudar a la prudencia política de los ciudadanos y de los gobernantes, dieron un paso adelante que jamás volvió a darse en ningún documento colectivo, aunque esta sea una colectividad menor, que es anticipar su juicio pastoral diciendo: pensamos que esa hipotética ley no sería un mal menor entre nosotros. Esto en el año 1977. En abril del 78, el obispo de Cuenca publicó una breve nota titulada Ideas claras sobre la ley civil del divorcio, en la que tocaba los puntos claves. En junio del mismo año hay una amplia exhortación del obispo de Tenerife. En julio, otra del obispo de Orense. Y todavía en el mismo año, una larga carta pastoral del obispo de Ibiza. Pero baste haberlos mencionado. En el verano de 1979, es notorio, el gobierno preparaba el proyecto de ley de divorcio. La conferencia tuvo información en forma confidencial. Y desde julio de este año hasta noviembre, en las reuniones de los distintos órganos, siempre estuvo presente este tema. Omito las incidencias. Y resumiendo lo importante que son los criterios, diré que en la etapa preparatoria, precedente al mes de noviembre, dominaron las siguientes ideas. Ante todo, como dato inicial, este testimonio de un prelado. Hablando con el ministro Íñigo Cabero, le dije que si iba a votar una ley de divorcio, que por favor hiciera un mini divorcio y no un maxi divorcio. Y me contestó en esta instancia, pero habrá dificultad para defenderlo en las Cortes, porque en las Cortes van a salir los matrimonios que han sido anulados en Brooklyn. Y algunos otros prelados opinaron: estamos en una sociedad pluralista y la Iglesia española no debe enfrentarse con una posible ley divorcista que se va a presentar. Y dado que la ley es imparable, lo que tenemos que procurar es que salga lo mejor posible, sin perder de vista que el último juicio sobre esto es propio de la prudencia política que reside en el gobernante y no corresponde a los obispos. Y al llegar el momento de fijar las orientaciones que habían de configurar el documento de la Asamblea Plenaria de noviembre, en reuniones previas, algún prelado indicó que había que hablar con claridad y afirmar, como lo habían hecho los obispos de la provincia de Valladolid, que el divorcio no es un mal menor, ya que consta que es generador de mayores males. Pero la ponencia, por boca de su presidente, la Comisión para la Doctrina de la Fe, replicó que la Comisión admitía como hipótesis que el divorcio puede ser un mal menor. Y la cuestión de hecho, si en España lo es o no en este momento, corresponde solo a los políticos. Y este fue el criterio de la ponencia. Algunos prelados fueron más adelante. Según ellos, la Iglesia debe considerar al hombre de la calle, atender a lo pastoral, que es lo interesante. No nos hagamos muy fuertes en lo doctrinal. Las cosas no están claras, incluso tratándose del matrimonio sacramental. Los obispos deben decir que es lícito regular el divorcio por ley civil, que es lícito votar afirmativamente la ley que lo regula. Esto hay que aclararlo al pueblo sentido. La Asamblea Plenaria deliberó sobre un proyecto inspirado en estos criterios, en el cual había una parte no discutida, que exponía la indisolubilidad, los males del divorcio, y una parte más breve, el famoso número 5, que según la misma ponencia era la pieza central del documento, y sobre ella versó el debate. Al hablar de la indisolubilidad, se pintaron con intensidad notable los males del divorcio. El divorcio no es un derecho de la persona humana. La ruptura de los matrimonios es un grave mal social. Las leyes divorcistas inducen a pensar que el matrimonio es disoluble. Legaliza una permisividad que socava las bases más firmes de la sociedad y la familia. Es una legislación irreversible. Tiende a la progresiva multiplicación. Divorcio engendra divorcio. Y por tanto cabe preguntarse si su posibilidad legal es un remedio a un mal o es una puerta para la generalización del mal. Y desde luego es absolutamente inaceptable el llamado divorcio consensual. Una ley que lo introdujese, dejando el vínculo a disposición de los cónyuges, sería rechazable moralmente y no podría ser aceptada por ningún católico, ni gobernante ni gobernado. Estos males tienen todavía mayor gravedad en España, dado el modo de ser de la familia española y su tradición cristiana. Después de esta tremenda exposición de la malicia social irreversible del divorcio y de su fuerza multiplicadora, parecía, según observaron algunos prelados, que la conclusión iba a ser: hay que excluir la legalización del divorcio. No se puede considerar como un mal menor. Pero el propósito de la ponencia, por lo contrario, era formular expresamente la posible licitud del acto político de legalizar el divorcio, excepto el consensual. Y por eso, partiendo de la realidad de una sociedad pluralista, afirmaba que la prudencia política puede llevar lícitamente al legislador a no convertir en norma legal lo que es exigencia ética, y esto sería una aplicación concreta de la doctrina católica de la tolerancia del mal menor. Algunos, bastantes, miembros de la conferencia, querían un texto más favorable todavía a la ley del divorcio, que apareciese como un sí, aunque condicionado, que se eliminase cualquier apariencia de oposición al plan de los políticos. La ponencia, según algunos, era demasiado negativa. ¿Qué han ganado los episcopados que se opusieron? En el mundo quedan dos o tres países en donde no hay divorcio. Creer que todo el mundo está loco y que los episcopados que están viviendo esa situación no han encontrado la respuesta adecuada, sería infantil. No apelemos a los textos del Papa. Atendamos al mayor bien posible actual dentro de la desmoralización imperante. Nosotros no sabemos lo que es mejor para el bien común, y por tanto no dejemos de formular las razones en favor del divorcio. Demos doctrina, pero de ningún modo tengamos enfrentamientos con el poder legislativo. No está clara la doctrina, tampoco está clara la cuestión de hecho, por tanto la ponencia es demasiado exagerada y negativa. Y algunas voces dieron un paso más allá. No hablemos de la ley del divorcio como un mal. En el orden de la moral política es un bien. Por tanto, no solamente justifica, sino que obliga a los católicos a instaurarlo, aunque pudieran evitarlo por mayoría. Y mejor es que lo hagan los católicos. Por lo demás, una ley del divorcio contribuye a reforzar la institución matrimonial, porque cohíbe la tendencia privatizadora. Nueve obispos se opusieron a esta dirección del pensamiento. Uno advirtió que no había que insistir tanto en la justificación del divorcio, que el primer deber al servicio del bien común es la protección legal de la indisolubilidad, y que el divorcio solo se justificaría si fuese el único modo de salvar otros bienes necesarios para el bien común. Ocho añadieron que había que rechazar la ley, porque va contra la ley divina, y por tanto es nula, porque va contra la enseñanza de los papas. Ni Pío XII ni Pablo VI han alegado jamás la teoría de la tolerancia en esta cuestión, porque es incongruente que el episcopado anticipe una declaración de licitud en favor de una ley civil que no sabemos cómo va a salir, porque Juan Pablo II acaba de exhortar hace pocas semanas a Irlanda a seguir sin ley de divorcio, porque no es un mal menor, porque aunque lo fuese, la ley del divorcio es más que una ley de tolerancia, es crear un falso derecho, un factor positivo del mal. Porque suponiendo que por razones gravísimas fuera permisible, tales razones no se dan en España, y por tanto la única razón para permitir una ley de divorcio sería la imposibilidad total de evitar. Sin embargo, bastante más de los dos tercios votaron una fórmula final en la que se decía que la prudencia política del legislador ha de valorar las consecuencias negativas para el bien común que pudieran seguirse de una prohibición absoluta del divorcio, lo cual podría legitimar una norma legal, es decir, una ley divorcio. Ser, como era lógico, introducida en el texto final. No lo fue. Intervino la Santa Sede, el Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, e hizo saber, muy discretamente, que no se podía aceptar ningún texto en que la Iglesia aparezca como consintiendo o respaldando la ley. Que el poder civil asuma sus responsabilidades plenamente, sin apoyo eclesiástico. Y entonces la ponencia retiró el texto aprobado y presentó otra fórmula, en la que ya no se expresa la posible licitud de la ley del divorcio, pero tampoco se excluye expresamente. Se acentúa el deber de aspirar a la conformidad de la ley civil con el orden moral y se invita al legislador a que tenga en cuenta los graves daños morales expuestos antes que se derivarían de la legalización del divorcio. He aquí el texto. Se debe aspirar, el texto publicado, se debe aspirar a que la legislación sobre el matrimonio y la familia coincida con las exigencias del orden moral. No ignoramos que en la sociedad actual no todos los ciudadanos entienden el matrimonio desde nuestra perspectiva cristiana. Respetamos la justa autonomía de la autoridad civil a la que corresponde legislar atendiendo a las exigencias del bien común compuesto por diversos elementos. En orden a este bien común, la prudencia política del legislador, dentro de un marco legal que tutele y promueva los bienes de la comunidad familiar, al ponderar las consecuencias negativas que pudieran seguirse de una absoluta prohibición del divorcio civil, tenga también en cuenta los graves daños morales arriba enumerados que se derivarían de su introducción en nuestra legislación. La comparación entre el texto proyectado y el texto modificado ayuda a fijar el alcance de este. El primero expresaba la posible licitud de la ley. Este no la expresa, si bien tampoco expresa la no licitud. Las premisas del documento, que acentuaban tanto el mal moral y social del divorcio, inducían a esperar en la conclusión el rechazo del mismo. Y por eso la conclusión proyectada, al expresar la licitud, resultaba sorprendente. La conclusión finalmente aprobada, al omitir ese juicio de valor, ha dejado con todo su relieve aquellas premisas. Y esto explica que la opinión pública, por lo general, haya entendido la conclusión como un no a la ley. Mas el texto no llega a expresarlo. Y los partidarios del sí harán valer muy pronto que el texto no lo excluye. Tiene interés para esta historia lo que ocurrió durante estas deliberaciones con las famosas palabras del Papa Juan Pablo II, pronunciadas pocas semanas antes en su homilía de Limerick, en las que invitaba a Irlanda, nación no divorcista, a no avergonzarse de seguir siendo y a seguir defendiendo el matrimonio por una positiva acción social y legal. Algunos prelados postularon que se recogiesen estas palabras. Otros muchos se opusieron tenazmente. Y en los proyectos que en principio fueron aprobados, se citaba las palabras del Papa, pero presentándolas como un desideratum que, por desgracia, no tiene aplicación en España. Ojalá que no se diese este tipo de situaciones. Ojalá no fuera este nuestro caso. Por lo demás, hacemos nuestros los deseos del Papa. Ojalá podamos defender siempre el matrimonio. Por fin, en el texto final, aprobado tras la intervención de la Santa Sede, parte de las palabras del Papa se citaron sin glosa y sin reticencias en una nota al pie de página. No obstante, el informador religioso de ABC dijo: la cita de Juan Pablo II no va a ser positivamente interpretada, y esto lo saben perfectamente los obispos. ¿Por qué entonces se incluyó cuando se podía prescindir cómodamente de ella? Y apoyándose en fuentes de la misma asamblea, da a entender que muchos obispos se oponían a incluir esa cita del Papa, y si se incluyó fue por exigencia de los conservadores. En el año 1980, es cuando, como saben, se tramita realmente el proyecto de ley del gobierno. Y, aunque al principio, tras este texto, se apagaron entre los máximos responsables de la Iglesia española las manifestaciones que apoyaban expresamente la licitud del divorcio, y que se reflejaron hasta última hora en el proyecto preferido, en realidad las ideas de este proyecto preferido, que eran las arraigadas, continuaron actuando. Y durante el año siguiente, el proyecto de ley que el gobierno llevará al Parlamento se beneficiará de ese apoyo, a través de miembros del episcopado o de personas allegadas. He aquí, si me permiten abusar un poco de su paciencia, algunas muestras de este apoyo. El día siguiente a la terminación de la Asamblea Episcopal, en noviembre del 79, en la emisión de la Radio Diocesana de Madrid, el provicario general, padre José María Martín Patino, glosó como tema de máximo interés popular el tratamiento del divorcio por el episcopado. Omitió lo que realmente dijo la Asamblea. Y como en la misma semana había tenido una conferencia el jesuita padre Díaz Moreno, expuso el pensamiento de este, afirmando que dada la vinculación de dicho profesor con la conferencia episcopal, podía considerarse como el pensamiento de la mayoría del episcopado. El pensamiento del padre Díaz Moreno, en cuanto a la proyección civil del tema, era el que en principio había proyectado decir la Asamblea, enunciando expresamente la posible licitud de una ley de divorcio. A comienzos de febrero de 1980, se celebró en el foro ELICA de la Editorial Católica una mesa redonda sobre el proyecto gubernamental de ley de divorcio. Participaron un abogado senador por UCD, un magistrado senador por el PSOE y el padre Díaz Moreno, el cual sustancialmente dio el nihil obstat al proyecto. El proyecto de ley que irá al Parlamento, dijo, no establece el divorcio por mutuo consenso al máximo. Y solo una interpretación muy forzada puede ver en él una violación de lo concordado con la Santa Sede. El fenómeno de inhibición de la Confederación Católica de Padres de Familia, de que antes hemos hablado, debido a la presión disuasora de los órganos de la Conferencia Episcopal, continúa plenamente en este periodo. Hay además un hecho notorio en los medios políticos interesados. Cuando algunos diputados de UCD manifiestan ante el ministro de Justicia su preocupación por no ver clara la conciliación del proyecto de ley de divorcio con la enseñanza de la Iglesia, se le responde que portavoces muy cualificados del episcopado aseguran al ministro que puede proceder libremente, y aún lo impelen a que lo haga sin demora. Y esta situación coincide con una propuesta que se hizo durante la Asamblea de noviembre del 79, en la cual varios obispos, tanto los partidarios del documento como los opuestos, habían convenido en que la impresión que iba a producir tal documento en el pueblo sería que los obispos dan luz verde al divorcio. Textualmente recordaron, el divorcio en España lo ha introducido un partido de inspiración cristiana en el poder y lo ha favorecido la Conferencia Episcopal. Visto desde la calle, desde un periódico, la opinión pública entenderá, los obispos dan luz verde a la ley de divorcio. Y entonces esa objeción que hacen por ahí, es una pena que sea un gobierno católico el que introduzca en España la ley del divorcio, en la práctica se desplazará de esta forma. Es el episcopado el que ha dado luz verde al divorcio. En consecuencia, la propuesta hecha en la Asamblea Episcopal fue que lo más oportuno sería no publicar el documento, pero darlo a conocer de forma confidencial a los gobernantes. Y estos que ven que no pueden menos de llegar a una ley de divorcio y que están alarmados de encontrar la oposición del episcopado, se sentirán aliviados al no tener este veto doctrinal. Aprovechemos la ocasión para recomendarles que la ley del divorcio salga restringida. Y siendo así, basta con que los obispos hagan saber a los diputados amigos que el episcopado no va a poner un veto. En este clima de apoyo, a pesar de las cautelas del texto oficial, a fines del año 79 hay una nueva declaración relativamente amplia del obispo de Cuenca. En febrero del año 1980 hay unas minuciosas declaraciones del obispo de Sigüenza, Guadalajara, subrayando sobre todo el tema del derecho natural en esta materia. No voy a recordar siquiera el contenido del proyecto enviado por el gobierno a las Cortes. Baste en esta recapitulación oral resumirlo según lo que ha escrito no hace mucho un especialista, quizá el máximo especialista en el tema. Es un proyecto que se limita a consagrar la transformación de toda causa de separación en causa de divorcio, sin más que esperar cierto transcurso de tiempo, e incluyendo el divorcio por mutuo acuerdo que se pretendía negar. Bien, saben todos que cuando iba a empezar la discusión del proyecto en la Comisión de Justicia del Congreso, en septiembre del año pasado, cesó el ministro autor del mismo, Íñigo Cabet, y le sucedió don Francisco Fernández Arroyo. Este había publicado pocos meses antes un libro en el que aboga por la legalización del divorcio e incluso en cierto grado del aborto como exigencia elemental de civilización. Y ya ministro declara su propósito de hacer más progresivo el proyecto de divorcio, acercándolo a los postulados que ideaban los socialistas y los comunistas, partidarios del divorcio fácil por mutuo acuerdo. El proyecto comenzaba su curso parlamentario con la benevolencia y el apoyo eclesiásticos de que hemos dado ejemplos más atrás. Y por su parte, la conferencia episcopal, durante el tiempo de discusión del proyecto, desde septiembre a diciembre, tuvo 6 reuniones. En algunas se registraron ciertas preocupaciones, pero en todas se declaró que no era necesario pronunciarse sobre el tema, ni hacer reparos especiales de índole moral en cuanto al divorcio, dando por suficiente lo que ya se había dicho. Los motivos alegados en enero o febrero de este mismo año para rechazar tajantemente el proyecto modificado, diciendo que las modificaciones eran inconciliables con el documento episcopal de noviembre del 79, estos motivos confirman que no había, y esta es la verdad, oposición al proyecto inicial del gobierno. Sin embargo, en este mismo periodo, ya a fines de septiembre, salió a la luz la famosa carta pastoral del cardenal arzobispo de Toledo, en la que afirmaba que el principio de la disolubilidad extrínseca del matrimonio es tan grave e irreversible que tanto el silencio anuente como la tolerancia pasiva, o la apariencia de aceptación, o el aliento a tal legislación, oscurecerían la credibilidad de todo el magisterio de la Iglesia en el orden sociopolítico, con enorme responsabilidad ante la historia y ante Dios. La autoridad del Estado no puede introducir el divorcio en la legislación civil en el ejercicio de su justa autonomía, porque ésta está para servir al bien común, y el divorcio es siempre el mal mayor. Y en la misma línea, hubo en el mes de octubre y noviembre siguientes una larga, nueva, larga carta pastoral del obispo de Teruel, Alicante, una breve exhortación del obispo de Ibiza y también una nota del obispo de Orense. La pastoral del arzobispo de Toledo, es notorio, agitó extraordinariamente los ánimos, sobre todo en el mes de octubre. Hubo copiosas muestras de adhesión entusiasta, hubo también reacciones airadas. Y como de costumbre, la radio y la televisión estatales montaron precipitadamente misiones denigratorias con participación de eclesiásticos. En este clima polémico, bajo la impresión absorbente de la pastoral de Toledo, las abundantes manifestaciones de obispos diocesanos, especialmente en las homilías de la Jornada de la Familia el 12 de octubre, fueron interpretadas, en general, como excluyentes de la ley. Algunas lo eran, pero no todas. En realidad, algunas reiteraban el documento colectivo del 79 y excluían el divorcio en la moral personal, excluían la relajación divorcista en lo social, pero dejaban abierta la posible licitud de la ley. En el mundo político, entre los disconformes con la pastoral de Toledo, se apeló al documento de noviembre del 79 como menos negativo. El profesor Díaz Moreno insistió en que no se puede decir que cualquier ley civil divorcista es inmoral. Y los que oponían al maximalismo de Toledo el posibilismo del episcopado dieron mucho relieve a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo. Y en tal contexto adquirieron resonancia publicitaria, independiente de cuál haya sido la intención subjetiva del autor. Dos gestos del presidente de la conferencia episcopal en el mes de octubre. Unas declaraciones improvisadas a periodistas en las que dijo que el ministro de Justicia, Fernández Ordóñez, es un buen cristiano. Y un efusivo abrazo al ministro ante personalidades del gobierno y el nuncio de su santidad, Luis Tadayo, reunidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en homenaje de despedida al nuncio, abrazo cuya fotografía, como es natural, se reprodujo por toda España. Pero ya en noviembre y diciembre, entre los católicos prodivorcistas, pero afines a la jerarquía, asomó la inquietud ante el proceder de los legisladores, por dos motivos. Primero, porque la declaración de respeto a la autonomía del poder civil hecha por los obispos y la admisión de la licitud de una posible ley de divorcio eran tomadas simplemente como una carta en blanco, mientras se descuidaba la condición decisiva, estudiar seriamente si hay o no razones graves para permitir los males del divorcio y tomar precauciones para restringirlos. Y segundo, porque la discusión del proyecto de ley en las Cortes tendía a ensanchar el ámbito del divorcio por mutuo consenso, que fue lo único que los obispos habían excluido tajantemente en noviembre de 1979. A pesar de todo, voces autorizadas continuaron proclamando que decidir lo que es mal menor corresponde solo a la autoridad civil. Y en este sentido fue especialmente significativa la declaración publicada en Ya por el arzobispo de Valladolid, presidente de la provincia eclesiástica de Valladolid, la cual, recordémoslo, casi 4 años antes había expresado abiertamente en un documento colectivo la convicción de que el divorcio en España no es mal menor. Ahora, en cambio, en este artículo de fines de noviembre, el arzobispo de Valladolid, haciendo suyo el criterio de noviembre del 79, después de exponer muy claramente los males del divorcio y su extrema gravedad, concluye que los obispos no juzgan si la ley es mal mayor o menor, porque lo dejan a la autonomía de la autoridad civil. Los obispos advierten seriamente y solamente sobre la gravedad de los daños morales que se introducirían en la legislación divorcista. Dentro de la situación concreta, esta abstención de juicio funcionaba como un refuerzo para los responsables de la ley. Otros obispos, por ejemplo, el de Mondoñedo, en diciembre de 1980, decía, sin embargo, nuestro humilde parecer es que hoy en España una ley de divorcio no es un mal menor, sino más bien un mal mayor. Y sale el 19 de diciembre el proyecto modificado. El dictamen de la Comisión de Justicia, en comparación con el texto que había remitido el Gobierno, restringe la facultad decisoria del juez, rebaja los plazos, ensancha el campo de las decisiones por mutuo consentimiento sin comprobación de causas e introduce una forma equivalente al divorcio por decisión unilateral. Este laxismo del proyecto acrecienta la preocupación en los ambientes católicos, incluso entre los partidarios del texto inicial. Y por eso, dejando muchísimos otros hechos, el 15 de enero de 1981, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal acordó convocar a la Comisión Permanente a una reunión extraordinaria y urgente para deliberar sobre la ley del divorcio. La razón fue, textualmente, que el texto actual del proyecto varía sustancialmente del texto que el Consejo de Ministros envió a las Cortes. Aun un prelado hizo notar, y finalmente el documento publicado también lo reconoce, que la diferencia entre el actual texto y el remitido por el Gobierno es más formal que real, y que también aquel texto no se conformaba con la doctrina de los obispos. Yendo ya, por razón obvia, hacia el final de este documento último y más reciente, la declaración de la Comisión Permanente del día 3 de febrero de este año se limita, como saben, a resumir lo dicho en la instrucción colectiva de noviembre del 79, la cual declaraba absolutamente inaceptable el divorcio consensual, y la aplican al proyecto de ley en su redacción actual, juzgándolo rechazable desde el punto de vista moral, porque admite un divorcio que equivale al divorcio consensual. Deja el vínculo a la disposición de los cónyuges. Más aún, hace posible que una parte pueda repudiar a la otra. Y una objeción complementaria, que es la que afecta a las limitaciones en el reconocimiento civil del matrimonio canónico, pero confesando que tampoco el proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso evitaba la posibilidad del divorcio por mera decisión y consenso de los cónyuges, ni respetaba de modo suficiente las exigencias de libertad del matrimonio canónico. Conocida esta declaración episcopal, es sabido que hubo una inmediata reacción hostil, a veces brutal, de varias fuerzas políticas. Y curiosamente, la opinión pública, en un primer momento, creyó ver en el documento un rechazo total del divorcio. La inducían a ello la condena tajante del proyecto de ley y un cierto tono de mayor nitidez, porque hablaba, por vez primera, de la indisolubilidad por derecho natural. Pero este derecho natural del documento de febrero no excluye el divorcio, ni ha sido esa la intención de los autores. Porque cuando hablan del derecho natural, se refieren solo a la disolución intrínseca, es decir, a la disolución por el mutuo y privado acuerdo de los cónyuges, y dejan explícitamente abierta la facultad, aunque limitada, del Estado. Por derecho natural, el vínculo trasciende a las partes privadas pero no trasciende, sino que solamente limita la facultad del Estado. Y de hecho, en este documento jamás se dice lo que dice, por ejemplo, el Papa Pío XI, la Casti Connubi, según el cual, por derecho natural, en todo el matrimonio, la solución del vínculo queda sustraída no sólo al beneplácito de las partes, sino también a toda potestad secular. Lo que excluye el último documento del episcopado, y ahora ya se está diciendo abiertamente, no es toda ley de divorcio, sino este proyecto de ley, tal como fue dictaminado el 19 de diciembre de 1980. Y naturalmente, por analogía, cualquier proyecto de ley que suponga la privatización del vínculo matrimonial no consta que cierre el paso a otros proyectos. Sobre los motivos de esta declaración del 3 de febrero y de su abierta oposición al proyecto de ley han surgido pareceres contrapuestos. ¿Se explica suficientemente por la espontánea decisión de los obispos movidos por la necesidad de desautorizar un texto que de tolerable se había convertido en rechazable? ¿O ha intervenido una autoridad superior? Las páginas impresas recogen un buen caudal de datos sobre el tema y terminan diciendo: ciertamente no faltaron indicaciones romanas. También es verdad que a última hora hubo en algunos obispos un descubrimiento de la gravedad de los peligros que encerraba el proyecto de ley. Y podría yo añadir ahora que hubo un corrimiento en la apreciación de los expertos y pasó a primer plano, entre otros, el parecer del profesor García Cantero. ¿Cuál fue el factor determinante? ¿La persuasión espontánea? ¿La intervención superior? ¿La convergencia de ambos factores? Fiel al criterio histórico que enuncié al empezar, mi respuesta es: se sabrá cuando lo digan los que lo saben. Lo que sigue lo tienen en el folleto que les han repartido, que naturalmente no voy a leer entero, pero a pesar de ello creo que es ineludible, si queremos que esto tenga un mínimo de seriedad, señalar algunos puntos que luego podrán leer más despacio. Yo digo ahí que en el decurso de este relato, apresurado, entrecortado en la exposición oral, más desarrollado y sosegado en la escrita o impresa, no se ha pronunciado un solo juicio de valor. Este autor, en este momento, quiere exponer, no juzgar. Y tampoco quiere juzgar en este epílogo. Como historiador, más bien va a registrar un fenómeno social, es decir, unos hechos y unos estados de opinión derivados de la actuación del episcopado. Sin duda, ese fenómeno condiciona profundamente el cumplimiento de la misión de la Iglesia en España. Para bien, para mal, júzguelo el lector, el oyente, a la luz de más altos criterios. Yo señalo unos cuantos ingredientes de un hecho social, que es el que ahora tenemos ante los ojos. Primero, el favor a un proyecto de divorcio moderado. Tenemos dos hechos básicos, copiosísimamente documentados. Los que han tomado la iniciativa de promover una ley de divorcio y los que al tramitarla la han ensanchado casi ilimitadamente son gobernantes que se tienen por católicos. El proceso de implantación del divorcio en España se ha visto facilitado por la actitud de gran número de obispos y de la conferencia episcopal, bien por una posición doctrinal permisiva, bien, en lo concreto, por el asentimiento y aún por el impulso confidencial al gobierno y a los legisladores. La reacción de la conferencia a última hora contra el proyecto de ley dictaminado en diciembre por haber extremado la línea del divorcio consensual no anula toda una trayectoria a favor de un proyecto más moderado de divorcio causal. Este hecho naturalmente engendra un segundo hecho